Capítulo 28. ¿Por qué recomiendas comenzar un negocio propio? La respuesta de Robert. Aunque el camino fue difícil al principio, hoy en día me encanta ser empresario. Me encanta empezar nuevos negocios, me encanta la creatividad, las nuevas personas que conozco, los retos y las recompensas. El precio de la educación y de la experiencia fue alto, pero viendo ahora hacia atrás, bien valió la pena. Me encantan los retos nuevos que enfrento cada día como empresario. Me encanta la emoción del inicio y luego el desarrollo. Una vez que el negocio ya está marchando, disfruto del reto de la expansión y el crecimiento. Cuando el negocio está creciendo, disfruto del reto de incorporar a nuevos miembros al equipo para asegurar la estabilidad y el crecimiento del negocio, lo que hace que el negocio sea predecible y rentable. Como empresario, cada día es emocionante, nuevo y educativo. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, hasta en los días malos. Donald dice lo mismo. Es por eso que tiene tantos proyectos en marcha. Él es un verdadero empresario. Para ser un verdadero empresario, tienes que ser inteligente y te tiene que gustar aprender. Si no te gusta aprender, lo más probable es que tu negocio no crecerá, porque tú no estás creciendo. Siempre encuentro un negocio que está declinando o está estancado. Casi siempre es porque el dueño está declinando o está estancado. Hoy en día es más fácil que nunca tener acceso a los cuadrantes D o I. Tenemos las herramientas tecnológicas que facilitan el apalancamiento y pueden expandir la base de operaciones por todo el mundo. Por ejemplo, la computadora y el Internet hacen que ser un empresario nacional o internacional sea más fácil y menos costoso. Por menos de $1,000 puedo comprar una computadora y tener acceso a los mercados mundiales como empresario e inversionista. La pregunta es, ¿tienes la educación, la experiencia, la actitud mental y los valores fundamentales necesarios para ser un inversionista nacional o internacional? Como las escuelas no nos enseñan a ser empresarios o inversionistas, cabe la pregunta, ¿cómo se adquiere la educación y la experiencia necesaria para tener éxito en los cuadrantes D, A e I? Mi respuesta y la de Donald son muy similares. Recomendamos asistir a una escuela de negocios o buscar un mentor de quien aprender. Como ya hemos dicho, hay dos clases de personas en el mundo: los que buscan la seguridad y los que buscan la libertad. Si buscas la libertad, te puedo decir con toda sinceridad que la máxima libertad está en los cuadrantes D e I.